sí, el conductor está localizable. Exactamente. Antes estaba 24 horas al día en el mismo centro y ahora está pues localizable, que lo tienen que llamar y no puede salir del municipio, pero bueno, pues está haciendo otra actividad en su casa y tal, y evidentemente los tiempos, las cronas aumentan, claro. Canjallar, ¿sí? Campo Hermoso, Chiribel, Oria, Albanchez, ¿sí? Serón, Vélez Blanco, Tabernas y Habla. Por ejemplo, ahí luego la verdad que hemos llegado ya a un ridículo espantoso, porque por ejemplo en Tabernas el director del Centro de Salud de Tabernas ha llegado a un acuerdo con los conductores, que los conductores, los políticos, están cobrando ahora la mitad de lo que cobraban antes, el 50%, ¿sabes? Ha llegado a un acuerdo, como viven en Almería, y claro, le obliga a la empresa a estar en el municipio para estar localizado, y si no los despedía, pues el director le ha habilitado allí una habitación en el centro de salud. ¿Ah, sí? Sí, y entonces están allí, cuando le toca la guardia 24 horas están allí, o sea que lo sigue teniendo como de presencia, ¿no? Sí. Pero cobrando la mitad, o sea, le hacen el mismo trabajo que le hacían antes, la verdad que es increíble. Fíjate. Le hacen el mismo trabajo que le hacían antes, pero cobrando la mitad. Oye, Antonio, yo no sé si será ponerse fatalista y tal, pero yo, por ejemplo, recuerdo hace unos meses, el caso este tremendo de Sierro, ¿no? Donde una persona pidió una ambulancia y tardó 4 horas en llegar y terminó falleciendo y todo, y toda la historia. Yo no sé si estos casos, yo no lo quiera, pero si esto... ¿Se está facilitando de alguna forma que esto se pueda volver a producir con los recortes? Hombre, el caso que denunciamos también de que pasó del accidente en Campo Hermoso, llegó la ambulancia de San José, que está a casi 30 kilómetros de donde fue el accidente, llegó la ambulancia de San José antes que la propia de Campo Hermoso. Fíjate. ¿Eso cuándo fue, Antonio? ¿Cómo? Esto fue, lo ponemos en la nota de prensa que enviamos, el día 7 de agosto, por la tarde. Sí, fíjate tú. Y llegó antes la de San José, claro, el 061 se agobió cuando le dijeron, no, está localizable, tiene que subir por el equipo médico, porque en Campo Hermoso no hay urgencia, tiene que subir por el equipo médico a Níjar, tal y cual, no sé qué. El 0, que es el que activa la ambulancia, el 061, cuando vio que tal, lo que iba a tardar la de Campo Hermoso, cogió y activó la de San José, que está a 20 y tantos kilómetros, casi 30 kilómetros, y llegaron las dos a la misma vez, la de Campo Hermoso y la de San José, a la media hora. Pues no. Le han recortado a la empresa, esta le han recortado 700.000 euros en la concesión, el SAS. ¿Sí? Y entonces ella pues ha metido la tijera, ha dicho la mitad de sueldo de esta gente, luego y lo que viene, ha despedido a 23 personas. ¿Sabes? Aquí en Almería. En Almería, 23 personas despedido, y luego pues, ha recortado los servicios en todos estos sitios que le ha puesto localizable, obligando a los trabajadores a estar en el municipio localizable. El que vive en el pueblo bien, y el que no, se ha tenido que buscar la bichuela. Algunos se han quedado en el centro allí casi como a vivir, en el centro de salud, otros han buscado una casa alquilada entre los 3 o 4 conductores. Bueno, la verdad que hemos llegado a una miseria muy grande. Y que se quede ahí la cosa, ¿no, Antonio? Sí, no. Y nosotros estuvimos los días en los mínimos, negociando los mínimos para la huelga que hemos convocado el 21 y 23 de agosto y el 4 y 6 de septiembre, que hemos convocado huelga, y el conductor del este, el jefe de la, el dueño de la ambulancia, decía en los mínimos allí en la delegación, dice, no, bueno, si podéis, das contento, dice, si todavía quedan más despidos, no sé qué, da igual.